¿Conoces a los siguientes personajes de la Biblia? Daniel. Sí, Daniel era un profeta. Nabucodonosor. Era un rey. Y Gabriel. Gabriel era un ángel. ¿Y quién era Miguel? Tú sabes quién era Miguel. Hoy responderemos esta pregunta y hablaremos de este personaje. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Código Abierto. Estamos contentos de tenerlos una vez más con nosotros. ¿Cómo se fue el tiempo? ¿Cómo de rápido pasan los días? Estamos llegando al final de nuestra temporada. Durante estas semanas hemos estado estudiando el libro de Daniel. Un libro que tiene historia, que tiene profecías, que para muchos no tiene respuestas. Pero aquí en tu programa Código Abierto encontramos que un libro como el Daniel, que parece que es un código cerrado, tiene muchas respuestas y verdades para nuestro tiempo. Así que te damos la bienvenida a ti que nos estás mirando de Paraguay, de Perú, de Bolivia, de Uruguay, de Brasil, de Argentina y a cada uno de los países de Sudamérica y el resto del mundo. Así como tú eres nuestro invitado especial, hoy tenemos invitados de diferentes países. Por eso quiero dar la bienvenida a Víctor. Víctor, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Rolly. Un placer estar aquí con los amigos de Nuevo Tiempo en este Código Abierto, terminando el libro de Daniel. Y realmente hemos disfrutado de todo este estudio durante 3 meses, hablando de diferentes capítulos que parecía que no tenían respuestas, pero hay grandes lecciones en el libro de Daniel. Tenemos también con nosotros a Matías. Matías, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Rolly. Un placer estar aquí nuevamente. Recordamos a mitad más o menos de este tiempo hemos estado, ¿verdad? Sí. Ahora ya en el final. Y si me permite, Rolly, quisiera mandar un saludo a mi flamante esposa, Alejandra. Claro que sí, por favor. Mi amor, mandarte un saludo. Gracias por decidir compartir tu vida conmigo. Muy bien. En nuestro anterior programa, Matías estaba disfrutando o estaba experimentando sus últimos días. Exacto. ¿Qué tal la vida de casado? Maravilloso, pastor. La verdad es que agradezco mucho porque Dios realmente pone todo a su tiempo. Muy bien. Entonces, hemos tenido una curiosidad aquí en esta temporada, ¿no? Uno de nuestros invitados durante la temporada pasó de estar soltero a formar ya una familia. Esperamos que los consejos de Víctor hayan servido. Han sido muy propicios. Muy bueno. Tenemos también con nosotros a Samuel. Samuel, que en nuestro anterior programa que estuvo aquí dijo que era orgulloso de ser boliviano. ¿Cómo estás, querido Samuel? Rolly, la verdad, muy contento de poder estar una vez más compartiendo con Nuevo Tiempo, ¿no? Ya finalizando un trimestre, qué rápido pasa, ¿no? Es verdad. Entonces, alegres de estar aquí y también contentos de que Dios nos mantenga con vida hasta ahora. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Ya acabaron las vacaciones? Regresamos a estudiar, ¿no? A estudiar más de la palabra de Dios, a pesar de que lo hacemos todos los días, pero ahora con más profundidad igual en las clases, ¿no? Retornar a la universidad fue maravilloso porque volverse a encontrar con los amigos que compartías. La vida sin amigos no es la misma, ¿no? La vida siempre está llena de esos amigos. ¿Y qué más que hacerlo aquí en la Universidad Adventista de Bolivia, ¿no? ¿Y qué fue lo que hiciste en las vacaciones? Bueno, algo que siempre me desempeño en vacaciones es el colportaje, ¿no? ¿Colportaje? El colportaje, sí. El colportaje es una manera de alcanzar a personas a través de las publicaciones, ¿no? Es ir puerta por puerta, hablar con las personas, poder estar con ellas, compartir, dar recomendaciones y dejar un manual para cómo ellos pueden vivir felices de acuerdo al problema que ellos tengan, ¿no? Interesante. Muy bueno. Bueno, te quiero dar la bienvenida una vez más, Samuel. Gracias por estar en este último programa de esta temporada de Código Abierto. Muchas gracias. Bueno, estamos listos para iniciar el estudio de esta semana. Estaremos hablando acerca de un personaje que es intrigante, que se menciona en la Biblia en algunas ocasiones. El nombre es Miguel. Y estaremos hablando de este personaje que realmente va a traer un mensaje importante para nuestras vidas basados en el capítulo 12 de Daniel. Quiero pedirle a Samuel justamente que nos pueda dirigir, por favor, con la primera oración. Está bien. Amantísimo Padre, que moras dentro de los cielos, te agradecemos por las maravillas que haces en nuestra vida. En este momento pedimos que tú puedas ser el que nos ayude a descubrir las verdades maravillosas que contiene tu palabra. Pedimos tu compañía y tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Durante toda esta temporada, el marco temático nos ha ayudado a ver de mejor manera de qué estamos hablando y en qué momento de la historia estamos estudiando cada capítulo del libro de Daniel. Por eso quiero invitar en este momento a Juan Carlos para que nos presente el marco histórico y el marco temático de este programa. Perfecto, amigos. Felicitaciones a todos quienes siguen la señal de Nuevo Tiempo en este estudio maravilloso de la Biblia. Amigos, el contexto del estudio de la lección de esta semana analiza finalmente la conclusión del libro profético de Daniel. Ha sido maravilloso, ¿verdad? Este libro termina con una contundente y gloriosa presentación de Cristo como vencedor. Es sorprendente notar cómo inicia el libro profético de Daniel con la incursión destructiva de este emperador babilónico llamado Nabucodonosor, sitiando Jerusalén e invadiéndola, llevando cautivo al pueblo de Dios. Y finalmente, en la conclusión de este libro, se presenta a Miguel liberando a su pueblo por medio de la instauración del reino eterno. De esta manera, el libro profético de Daniel concluye con varias promesas de bendición a todos aquellos que se mantendrán fieles a lo largo de la historia de este mundo. Aún la promesa es para aquellos que descansan en el sueño de la muerte, los cuales serán levantados para recibir su recompensa final con la vida eterna. Saben, amigos, también en la conclusión de este libro profético de Daniel se hace referencia a que sus profecías serán motivo de un profundo estudio y análisis precisamente en el tiempo del fin, hecho que queda corroborado efectivamente. ¿Saben? Pues desde el año 1798 se ha incrementado el estudio de las profecías en todos los continentes hasta nuestros días. Hoy, apreciados amigos, tenemos la sagrada responsabilidad de comprender con mucha oración y estudio las profecías del tiempo del fin. Y es nuestra responsabilidad proclamarlas con el objetivo de que muchas personas encuentren el plan de salvación en Cristo Jesús. Por tal motivo, volvemos contigo, Rolly, y el panel para llevar a la aplicación todas estas enseñanzas del estudio. Gracias, Juan Carlos, por ese marco que acabas de compartirnos, ese marco temático que nos prepara para el estudio. Ahora sí, tengo algunas preguntas para ustedes, queridos invitados. ¿Cuál es el personaje que los ha inspirado, que los impresiona? No necesita ser un personaje bíblico, pero un personaje que los ha inspirado y que ustedes admiran. Bueno, personalmente, alguna de las personas que más admiro es un gran científico físico, es Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein, en el momento cuando escribe la carta a uno de sus amigos, reconoce la existencia de un Dios y la existencia de que él es el creador del mundo. Y lo dice, ¿no? Y dice que hay que descubrir el mundo cada día. Hay que descubrir a Dios cada día. Y eso es algo que me llamó la atención, porque él era físico y a veces dicen que la ciencia no tiene nada que ver con Dios, pero toda ciencia te lleva al conocimiento de Dios, ¿no? Muy bien. Matías. Bien, a mí me llama la atención Alejandro Magno. Alejandro Magno. Exacto. La película. No solamente la película, sino el personaje también. O tal vez por el nombre, Alejandra. No, no tiene nada que ver con eso, sino que con mi edad él ya había conquistado el mundo entero y yo solamente he conquistado a mi esposa. Así que ya sé qué edad tiene, está bien. Ya pueden deducir. Sí. Interesante. Víctor. ¿Cuál es el personaje con el cual, que más te impresiona? Como tengo más años que ellos, ¿sí? Tengo más personajes para admirar. Pero podría mencionar a dos de ellos, Mahatma Gandhi y también Nelson Mandela. ¿Por qué Mahatma Gandhi? Por la encarnación que él hizo en su propia vida de lo que es vivir con humildad en favor de los demás. En realidad fue un gran imitador y seguidor de Cristo, tal vez sin ser muy consciente de eso. Interesante. Muy bien. Y en la Biblia, ¿cuál es el personaje con el cual ustedes se identifican? Para mí, el personaje que siempre he admirado desde muy chiquito, desde muy pequeño, es José. José. José. ¿Por qué, pastor? O por la vida íntegra que tuvo José, porque en todo momento, en momentos inclusive de grandes dificultades que él vivió, el Señor estaba con él y él estaba con el Señor. Muy bien. Nunca dejó que el orgullo fuese más grande que su humildad y su amor por las personas, por su familia, por sus hermanos, por su padre. Matías. David. David. El rey David. ¿Por qué David? Yo creo por su actitud frente a sus errores, su humildad para reconocer sus errores y volver a Dios a pesar de ellos. Verdad. Se dice que incluso él era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero tuvo errores. Uno podría preguntarse dónde estaba el corazón de Dios mientras él caía terriblemente con Betsabé, por ejemplo. Sí. Pero es tremendo. Yo creo que Dios dejó que eso estuviera en la Biblia para demostrar cómo él regresó. Eso en ese momento fue conforme al corazón de Dios. Muy bien. Samuel, ¿cuál es tu personaje con el que te identificas en la Biblia? La verdad, con Daniel, ¿no? Porque él te da un ejemplo de cómo vivir y mantenerte puro e íntegro en un mundo donde todo es pecado, en la Babilonia, ¿no? Muy bien. Y te muestra todo eso con unas características increíbles. Y más ahora, yo por ejemplo estoy en mis 18, entonces en todo momento las tentaciones siempre están ahí. Pero Daniel te enseñó cómo ya vivir con eso, ¿no? Muy bien. Les digo que ustedes tienen muy buenos personajes que admirar, ¿no? Tal vez voy a copiar uno de esos. Vamos a ir con otra pregunta. Y quiero hablar un poco acerca de la muerte. La muerte es uno de los momentos más temidos por el ser humano, ¿no? Dice que incluso el ateo cree en Dios cuando está minutos o segundos antes de la muerte. Pero también hay muchas teorías acerca de lo que pasa después que la persona muere. ¿Ustedes conocen algunas teorías? Pueden ser de algunas religiones cristianas o pueden ser de otro tipo de culturas que hablan acerca de la muerte. ¿Alguien conoce alguna? Lo podemos ver, ¿no?, en la religión budista. Okay. Ellos dicen y mantienen su posición de que una vez que tú mueres, te reencarnas en un animal, ¿no? Y a través de ese animal tú vas y de nuevo estás en el mundo. En sí no hay muerte para ellos, te vuelves a reencarnar. Interesante. ¿Alguna otra que conozcan? Contarte, Rolly, si me permites. Cuando yo recién comencé a estudiar la Biblia, ¿sí?, sin necesariamente ir a ninguna iglesia, llegó a mis manos un libro que se llamaba Revelación Divina del Infierno. ¡Wow! Donde la escritora contaba nada más ni nada menos cómo era el infierno. Tal impacto causó ese libro que yo me acuerdo, en esa época no estábamos con el tema de WhatsApp, se usaba mucho todavía el Hotmail. Okay. A todos mis contactos les pasé en PDF ese libro, porque básicamente hacía la advertencia de que el infierno es un lugar creado para los ángeles caídos, pero que infelizmente el ser humano llega ahí por desobediencia. Y que en ese mismo momento, mientras yo estaba leyendo ese libro, veía allí que decía de que posiblemente familiares, amigos, estaban unos cuantos metros debajo de mí quemándose. ¡Wow! Entonces eso causó un impacto tremendo, ¿no? Y hay mucha gente que piensa, que cree en eso, ¿no? Que hay un infierno que mientras nosotros nos desenvolvemos en las actividades diarias de la vida, debajo de nosotros hay personas que están sufriendo, tal vez no por un año, sino que por 10, 20, 30, 100 años allí en el infierno. ¿Hay alguna otra ideología, alguna otra posición que conozcas, Víctor? Sí, hay una creencia muy popular, muy extendida en el mundo cristiano, que más que basada en la Biblia, esta creencia está basada en la Divina Comedia, ¿no?, de Dante Alighieri, creer en el infierno, la muerte y el purgatorio, y que una persona después de morir, su alma incorpórea, ¿no?, está navegando por alguno de estos lugares, ¿no? Es lo que muchas personas creen. Es cierto. Ahora, hoy vamos a hablar acerca de estos dos temas. Les habría preguntado hace un momento de su personaje bíblico, ¿no? En el libro o en el capítulo 12 de Daniel, encontramos un personaje principal, al igual que en los otros capítulos, ¿no? En los anteriores habíamos visto de que Jesús es el centro. En la mayoría de los capítulos vemos que inicia con un problema Continúa con un desenlace que parece que el pueblo de Dios está aislado, no tiene quien lo defienda, o parece que los poderes del mal están comenzando a tener más expansión, parece que no hay nadie que está manejando el control, pero la mayoría de los capítulos cierra con Dios al control de la historia. Pero en el capítulo 12 nos habla de un hombre llamado Miguel. Podríamos abrir el capítulo 12 de Daniel y podríamos ver los primeros versículos, por favor. Voy a pedirle a Samuel, por favor, si nos puedes ayudar con la lectura del libro de Daniel, el capítulo 12 y el versículo 1. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Muy bien. Acá yo encuentro que se habla de un personaje Miguel, pero hasta aquí se hablaba de un personaje como era la figura de Dios, ¿no? Dios al mando de la historia. ¿Quién es este hombre llamado Miguel o este personaje llamado Miguel? Bueno, hay diferentes teorías. Sin embargo, la que más personalmente pienso que la que más se ajusta al contexto bíblico, tanto del contexto de Daniel como del contexto de toda la Biblia, este Miguel es Jesús mismo, el Hijo de Dios. El mismo nombre Miguel significa ¿quién como Dios? Ese es el significado de Miguel. Interesante. Miguel significa entonces ¿quién como Dios? Ahora, yo quiero que después de la pausa ustedes me sustenten mucho mejor por qué creemos que este personaje no es un hombre común y corriente, sino que se refiere a alguien divino, ¿ok? Pero nosotros respondemos esas preguntas basados en la palabra de Dios, ¿está bien? Así que después de la pausa vamos a responder con un fundamento bíblico por qué es que aseguramos que Miguel, en este caso, es un personaje divino. ¿Está bien? Amigos, ustedes quieren escuchar la respuesta, entonces no cambien de canal. Permanezcan en Nuevo Tiempo, porque después de estos consejos continuaremos con el programa Código Abierto. Estamos de regreso con tu programa Código Abierto. Quiero recordarte que durante toda esta temporada hemos estado estudiando el libro de Daniel. Diferentes verdades, diferentes preguntas, muchas dudas, pero sobre todo muchas respuestas en este programa, que por eso se llama Código Abierto. Recuerda que todas las respuestas son basadas en este libro. Si todavía no has abierto tu Biblia en este programa, te invito a que busques en tu teléfono, a que abras tu Biblia y junto con nosotros estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Este capítulo, en los primeros versículos, nos decía que en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a su pueblo. Yo tenía una pregunta: ¿quién era este personaje llamado Miguel? Quedamos con la promesa que después de la pausa responderíamos esta duda. Así que ahora, por favor, necesito que ustedes me respondan a quién se refiere este personaje Miguel, que también se lo corrobora o se lo confirma como el gran príncipe. ¿Quién era Miguel? Bueno, el mismo libro de Daniel se refiere a este príncipe, aunque ya no le llama Daniel, pero sí se refiere como príncipe, que es el mismo término que utiliza Daniel 12. Okay. En Daniel capítulo 9, versículo 25, que está en medio de una profecía que se está anunciando, se llama la profecía de las 70 semanas o 490 años. Esta profecía lleva justamente hasta el tiempo de Cristo. Dice el versículo 25 del capítulo 9: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y continúa, ¿no?, con la profecía. Y esta profecía sabemos que nos lleva hasta el tiempo de Jesús. El Mesías príncipe fue ungido el año 27, da su vida en sacrificio el año 31, se está refiriendo a Jesús. Y hay otros pasajes, hay otros profetas del Antiguo Testamento como Isaías, Isaías en el capítulo 9, versículo 6, si alguien lo encuentra más rápido, sí. Isaías capítulo 9, versículo 6, ahí dice, hablando del Señor Jesús, refiriéndose a Él, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Está hablando, está haciendo una descripción del Señor Jesús, ¿no? Eso es entendido por todos los cristianos. Entonces, Miguel sería, estamos hablando de Jesús mismo. Exactamente. Muy interesante lo que acaba de aclarar el pastor, porque hay muchos que dicen, no, ¿cómo Jesús va a ser este Miguel? Porque Miguel es presentado como uno de los príncipes. ¿Sí? Y dicen, no, Jesús es Rey de Reyes. ¿Cómo vamos a hablar del Rey de Reyes como un príncipe? Sería bajarlo de categoría. Cabe también la aclaración, Rolly, de que nosotros no creemos para nada de que esto, de alguna manera, vaya en ataque contra la divinidad de Cristo. Entiendo. Jesús es 100% Dios. Ok. Y es interesante que Él usa este nombre, Miguel, siempre en el contexto de batalla. Cuando analizamos los textos que hay de este nombre, Miguel, vamos a ver que el contexto es siempre de batalla. Yo quisiera hacer alusión a capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo 7. Dice allí, entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Y vuelvo a tomar lo que se dijo hace un momento, el significado del nombre. Miguel significa ¿quién como Dios? Como Dios. ¿Y cuál era la pretensión de Satanás en el cielo? Ser igual a Dios. Y este personaje, su propio nombre, da a entender nadie como Dios. Nadie es igual a Dios. Dios es único. Y él tiene esta prerrogativa por ser Dios también. Entonces podemos ver de manera bíblica de que Jesús realmente es el único que puede ocupar este lugar en el contexto de la batalla, en el conflicto entre el bien y el mal. Así mismo, la Biblia recalca, ¿no?, que utiliza este nombre justamente cuando se enfrenta a Satanás en todo momento. Lo vemos así mismo en Judas, el capítulo 1, el versículo 9, cuando disputa en el cuerpo de Moisés. Entonces, de nuevo, una vez más está ahí Miguel luchando contra Satanás. Y en todas las partes, cuando Miguel lucha con Satanás, se refiere a Jesús mismo. Entonces, este nombre se le utiliza cuando Jesús está peleando contra Satanás. Como dijo Mati, ¿quién como Dios? La divinidad está compuesta por tres personas. Los conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. El Hijo, antes de su encarnación, es Miguel. El Hijo, después de su encarnación, es Jesús. Es el mismo personaje. Interesante. Me gustó lo que dijo Matías, que se vea a Miguel en contextos de batalla para proteger a su pueblo. Justamente en el capítulo 12, continuamos en el versículo 1, dice que en ese tiempo se levantará Miguel. Ya podemos deducir que estamos hablando de Jesús. En ese tiempo se levantará Jesús. La pregunta es, ¿en cuál tiempo? ¿Y a qué se refiere cuando dice se levantará? ¿Cuál es la respuesta que podemos dar a esta pregunta? ¿De qué tiempo estamos hablando? Bueno, el mismo capítulo 12, el versículo 4, nos ubica en el contexto temporal, no en el contexto de tiempo. Cuando dice, en aquel tiempo, ¿a qué tiempo se refiere? El versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Está hablando, está haciendo un adelanto, una descripción de lo que ocurrirá en el tiempo del fin, en los últimos tiempos, nuestros tiempos. O sea, esta profecía tiene que ver con los días en los que nosotros vivimos ahora. La actualidad, estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces, esto realmente, el capítulo 12 es relevante para nuestra época. Entonces, ahora yo tengo más preguntas por la respuesta que ustedes me han dado. Dice, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Quiere decir que si esta profecía es para el tiempo del fin, también asegura que habrá un tiempo de angustia? ¿Cómo podemos interpretar y cómo podemos decir que esto se va a cumplir? Bueno, a la luz de Daniel, semanas anteriores que hemos estado estudiando, hemos visto también que la Biblia presenta un poder perseguidor. Apocalipsis complementa el libro de Daniel y dice que este poder sufriría una herida de muerte, pero que esa herida sería sanada. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los tiempos finales este mismo poder perseguidor se levantará en los tiempos del fin y repetirá lo mismo que hizo de antaño, perseguir a los santos. Entonces, en este contexto es de que Miguel se levanta, defiende a su pueblo y será un tiempo de angustia porque, por supuesto, será una persecución. Interesante. Ahora, sí, esa angustia es bien completa, ¿no? Es una angustia emocional, es una angustia social, que son parte de las señales de los últimos tiempos, angustia en el mundo político, en el mundo económico. Y nosotros somos testigos de que estamos viviendo tiempos angustiosos en estos últimos tiempos. Pero sobre todo, será un tiempo de angustia espiritual. Y ahora mismo, ¿no? Sí. Nosotros lo podemos ver. Justamente Bolivia a inicios estaba así, ¿no? Con eso de las elecciones y todo eso. Vemos tiempo de angustia porque ha habido muertes, ¿no? Y cuando se refiere aquí, justamente como decía el pastor, se refiere a eso y enfoca la parte espiritual. Porque como la Biblia también dice, la fe de muchos se enfriará. Nosotros estudiamos en programas anteriores la acción, por ejemplo, del cuerno pequeño y también acciones que realizaban los imperios que eran caracterizados con con materiales de la estatua del sueño de Nabucodonosor, con las bestias que soñó Daniel, que atacan al pueblo de Dios. Y vimos que históricamente esto había pasado. Pero según la interpretación de Daniel capítulo 12, esto volverá a pasar en los tiempos del fin. Habrá una persecución contra el pueblo de Dios y Miguel se levantará para proteger a su pueblo. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Muy Eso bien. Dice la Biblia. Ok, ahora tengo más preguntas. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué significa esto? ¿Estar escrito o estar inscrito en el libro? Hay que estar registrado en ese libro. En la Biblia se menciona más de un libro, ¿no? Por ejemplo, también está el libro de memorias. Eclesiastés, el último capítulo de Eclesiastés, habla del libro de memorias, donde están escritas todas nuestras obras. El libro de la vida es aquel libro donde están inscritos los nombres de aquellos que van a ser salvos. Y aquí se está refiriendo a ese. ¿En qué momento la persona... ¿O en qué momento una persona es inscrita en el libro de la vida? ¿Cómo es que yo sé si mi nombre está inscrito en la vida? Porque me dice que Dios va a proteger y va a librar al pueblo y ese pueblo será aquellos que se hallen inscritos en el libro. Entonces, ¿qué significa estar inscrito en el libro? ¿Y en qué momento yo sé que mi nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, si podemos decir? Bueno, en el momento que uno acepta al Señor Jesús como su Salvador, como su abogado, porque el libro también se da en el contexto de un juicio, ¿no? Y en un juicio se toman los registros. Okay. Y cuando en ese juicio yo tengo como mi abogado, lo acepto como mi abogado, al Señor Jesús, entonces en ese libro del juicio se anota mi nombre en el libro de la vida. Ahora, debemos tener mucho cuidado, porque también hay algunas corrientes, algunas creencias de que si una vez yo acepté al Señor Jesús... ya soy salvo y no importa qué haga en el futuro, ya soy salvo para siempre, ¿no? Porque mi nombre puede ser también borrado del libro de la vida, ¿no? Así que nuestra única seguridad está en permanecer en Cristo. Mientras yo permanezca en Cristo, pues estoy seguro, estoy salvo. En el momento que yo me salgo de la protección de Cristo, entonces ya no estoy seguro. Tal vez la promesa que podemos encontrar o la lección que podemos aplicar es preguntarnos en este momento si nuestro nombre está en el libro de la vida, ¿no? Hay una música que decía, era una pregunta, ¿no? Se halla mi nombre allá, ¿no? En el libro, porque estar en el libro significa estar en el pueblo de Dios y ser protegido por Miguel, por Dios, especialmente en este tiempo de angustia que nos menciona el capítulo 12. Por favor, voy a pedirle a Samuel que nos pueda leer el versículo 2 y vamos a seguir avanzando en este estudio. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Matías, ¿a qué evento está apuntando el versículo 2? Evidentemente está hablando de la resurrección. Y conectando con lo que estábamos hablando hace un momento, es interesante que dice mucho de los que duermen. Así de que evidentemente la Biblia presenta un mensaje diferente y una perspectiva diferente con respecto a la muerte. Los muertos no están en el infierno quemándose, no hay un lugar intermedio, un purgatorio, tampoco nuestros seres amados están en el cielo acompañando nuestras acciones, dice los que duermen. O sea que la Biblia presenta la muerte como un sueño, un estado de inconsciencia, y esa inconsciencia será interrumpida, pasaremos a ser conscientes en ocasión de la segunda venida y la resurrección de los muertos. ¿Cuál es entonces la esperanza que esto nos provee? Porque en nuestro mundo, en la actualidad, muchas personas encuentran consolación o cierto tipo de consolación, esperanza, cuando saben que sus seres queridos los están mirando desde el cielo. O sea, hay gente que trabaja y se motiva a pesar de haber perdido a sus seres queridos porque piensan y creen que hay alguien que los está protegiendo. Alguna persona que falleció, pero que lo está cuidando desde el cielo. Y parece que esto, estoy hablando desde la perspectiva de estas personas, esto motiva para seguir adelante. ¿Qué motivación yo encuentro saber que estas personas que murieron están en el polvo? Bueno, la Biblia no habla de una inmortalidad del alma. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, la Biblia lo que sí habla es de la resurrección. Y hay una oposición, son conceptos totalmente opuestos, la inmortalidad del alma o la resurrección. No pueden haber las dos cosas a la vez, no pueden existir estos dos conceptos, no pueden convivir. Porque si creemos en la inmortalidad del alma, ya no hay necesidad de resurrección. ¿Quién va a resucitar si es inmortal? Pero si creemos en la resurrección, quiere decir que ha habido una muerte. Y el alma que pecare, esa morirá. Entonces, la esperanza que nosotros tenemos no está en que un ser querido, incorpóreo, está andando por allí, o si le hemos hecho daño o nos ha hecho daño, nos va a jalar el pie en la noche, ¿no? Sino que la esperanza del cristiano está en la resurrección, porque así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también tenemos esa esperanza de la resurrección. La muerte es el mayor enemigo que tiene la humanidad. Pero la muerte es un enemigo ya vencido, porque Cristo venció a la muerte con su resurrección y promete a sus hijos también darles la misma resurrección. Amén. Me interesa mucho que en el libro de Daniel, en el último capítulo especialmente, nos hable no solo de profecía, sino de esperanza, porque nos habla de que los muertos que un día dejaron de existir serán levantados, ¿no? Por eso nuestro programa titulaba Del polvo a las estrellas, ¿no? Sin embargo, hay más cosas que vamos a ver en el libro de Daniel. Por ejemplo, ¿qué pasa con Daniel? Este personaje que nos impresionó tanto desde su época de jovencito hasta que se hizo un adulto, empezaron a salir las canas y ahora está en sus últimos momentos. Vamos a ver cómo finaliza la vida de Daniel, pero también cómo cerramos este libro maravilloso. ¿Ustedes quieren saberlo? Entonces, después de estos consejos, de esta invitación que tenemos para ti, continuaremos con tu programa Código Abierto. Seguramente muchas veces has querido estudiar el libro de Daniel, pero de igual manera seguramente te han confundido muchas cosas. Podrían ser las referencias, los datos, las fechas, los símbolos, etc. Es por eso que la red Nuevo Tiempo ha preparado este material, Guía de Estudio Biblia Fácil, el libro de Daniel. Esta guía de estudio contiene algo muy didáctico, que son preguntas y respuestas. Es por eso que tú puedes obtener esta guía de estudio de manera gratuita ingresando a la página que está aquí en pie de pantalla. Estamos de regreso con tu programa Código Abierto. Gracias por seguir en sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de la Esperanza. En este programa estamos viendo la historia de un personaje que nos interesó muchísimo, Daniel, un jovencito que llegó a Babilonia como esclavo y durante el trayecto de su vida tuvo una relación íntima con Dios, de tal manera que Dios comienza a confiar progresivamente sus designios, sus visiones, sus sueños a este personaje. Estamos llegando al capítulo 12 de Daniel, donde vemos una conversación, un encuentro entre el ángel, entre Daniel, entre Miguel, pero sobre todo estamos llegando también al final de la historia de Daniel. Ustedes quieren ver cómo finaliza este libro. Entonces, acompáñenme a este estudio, a la continuación de nuestro programa. Amigos, nosotros estábamos viendo el mensaje del versículo 1 y 2, que nos menciona de que en el tiempo del fin habría una angustia muy fuerte, pero que Dios iba a proteger a su pueblo. Se menciona a este Miguel. También se menciona acerca de la resurrección, que muchos iban a dormir, pero después serían despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. ¿Qué más encontramos en este capítulo 12 de Daniel? Bueno, podemos encontrar, ¿no?, una gran promesa de que si tú has sido fiel, te has mantenido fiel, como lo ha hecho Daniel. Inició, recordamos la lección, inició primero con su alimentación, desde un pequeño factor que no creo que era bastante, pero ha sido un pequeño factor. Inició desde ahí su pureza, su estando firme en las cosas que Dios le dijo, ¿no? Y a fin y a cabo cierra con esta promesa: los que están fieles y los que permanecieron firmes hasta este tiempo serán llevados, ¿no?, con Dios. Y es realmente una promesa muy, muy hermosa para nosotros, porque es la única esperanza, la única razón de nuestra existencia aquí y el único motor que nos incentiva cada día a mantenernos firmes y estar al lado de Dios, porque es su promesa de que Él va a venir por nosotros, ¿no? En el capítulo 12, versículo 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Por qué se le pide a Daniel cerrar el libro? Bueno, muchos mensajes que están en Daniel. En Daniel hay muchas profecías, en todo el libro en general. Muchos de estos mensajes son para el tiempo del fin. En su momento, en ese entonces, ni Daniel mismo los podía entender, ¿no? Entonces, en ese sentido eran sellados, cerrados. No era para ese tiempo, pero son para el tiempo del fin. El tiempo del fin más o menos se calcula que es a partir del inicio del siglo XIX, ¿no? 1800, 1798 en adelante, ¿no? Es el tiempo del fin por las profecías que se encuentran en la Biblia. Entonces, es en ese tiempo cuando se develan estas profecías que no se entendían en tiempos pasados, pero que ahora comienzan a tener sentido, ahora se empiezan a entender. Porque el Señor Jesús dice que estas cosas se escribieron para que cuando sucedan, entonces nosotros podamos creer. Entonces, la promesa era que en los últimos tiempos, o en el tiempo del fin, este libro iba a ser abierto. Exacto. Este libro iba a ser estudiado. Entendido. Exacto. Y cabe la aplicación, ¿no? A veces se hace el aumento de la ciencia, hablando de las tablets, computadoras. Ah, sí, porque dice la ciencia aumentará. Cabe la aplicación, cabe, claro que sí, pero si nos vamos netamente a lo que pretende decir Daniel en este capítulo, es justamente cuando la Biblia habla de la ciencia, se refiere al conocimiento de la Biblia. Y específicamente de las profecías de Daniel, justamente para el tiempo del fin. Entonces, traduciendo de alguna manera, está diciendo allí en el versículo 4 de que muchas personas iban a correr de aquí para allá, se iban a mostrar inquietos en su deseo de comprender el libro que ahora ya no estaba sellado, sino abierto. Y podemos complementar esto, por ejemplo, con el capítulo 10 de Apocalipsis. Okay. Si nosotros vemos el capítulo 10, ahí se habla de un libro que ya no está cerrado, sino que es un librito abierto. Y se manda a Juan de que lo coma, y dice que en primero fue amargo en su vientre, pero después le fue dulce. ¿Por qué? Esto se refiere, sin detenernos mucho tiempo en esto, pero básicamente a que ahora este libro traía una noticia que fue mal interpretada, pero después, al comprender todas estas cosas que nosotros estamos hablando, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de paz, es un mensaje que trae tranquilidad y eso, por supuesto, tiene un gusto dulce para nosotros. Así sí, lo podemos ver. Solo que quería nomás cambiar el orden. Primero es dulce en la boca y después es amargo en el vientre, ¿no? Ese es el orden en que ocurre los sabores en la Biblia. Bueno, también, ¿no? Cuando dice la ciencia aumentará, hemos visto que a lo largo el estudio de las profecías han sido muy intensas y uno de esos estudios ha llegado a lo que ahora nosotros somos y en quién creemos, ¿no? A partir de Guillermo Miller, de 1844, antes incluso él ya estaba estudiando para poder dar un significado. Y entonces es muy importante, ¿no? La frase "la ciencia aumentará" es el estudio profundo. Y hasta ahora nosotros seguimos estudiando y es la importancia, por eso le damos en la lección, ¿no? Ahora en el estudio esquematizado de este libro, ¿no? Y quizá para corroborar nomás, en la Biblia cuando se habla de ciencia o conocimiento, mayormente se refiere al conocimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro de Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Verdad? Sí. Se refiere al conocimiento de la palabra de Dios, al conocimiento de Dios mismo en realidad. Entonces, iba a haber un avance en el entendimiento del libro de Daniel, porque en los capítulos que estábamos leyendo en los últimos programas, encontrábamos a Daniel cada vez más confundido, porque Dios le confía estas profecías, pero habían varias cosas que Daniel no lograba entender, y él oraba, él ayunaba, pero se le dice que esas profecías no eran para su tiempo, sino eran para el tiempo del fin. Apocalipsis nos ayuda, según lo que dijo Matías, a develar, ¿no? A complementar estas profecías. Es decir, hay una conexión entonces entre el libro de Apocalipsis y Daniel, porque Apocalipsis queda en el Antiguo Testamento, es el último libro de la Biblia. Y Daniel está en el Antiguo Testamento. ¿Hay una conexión entonces entre Daniel y Apocalipsis? Ya desde el mismo nombre. El nombre Apocalipsis significa revelación. Okay. Entonces ya el propio nombre nos está dando un indicio. Lo que en Daniel estaba sellado, sí, ahora se revela. Entonces va a ser muy beneficioso para nosotros estudiar de manera paralela Daniel juntamente con Apocalipsis, porque los detalles que aún no son aclarados en Daniel, uh-huh, en Apocalipsis los vemos cumplidos, los vemos explicados, los vemos a través de la historia también. Sí. Podemos analizar la historia y ver el cumplimiento de esas profecías y poder entenderlo. Uno de los consejos entonces que podemos dar a nuestros amigos que nos están mirando, a nuestros televidentes, es estudien el libro de Daniel junto con el libro de Apocalipsis, porque ambos se complementan el uno con el otro. Y como vimos también, la escritora Elena G. de White lo menciona, ¿no? Dice, estos dos libros deben ir, incluso lo recomienda para las personas que colportan, para las personas que van a visitar a casa, lo recomienda, que el libro de Daniel y el de Apocalipsis deben ir juntos, ¿no? Interesante. Y también podemos cambiar nuestra visión, así como lo hemos hecho en el desarrollo de los programas. Quizás muchos de nuestros amigos, antes de asistir a los programas, creían que Daniel es un libro difícil de entender, que no es relevante para este tiempo. Vimos que es todo lo contrario, y lo mismo puede pasar con Apocalipsis. Muchas personas, solo el término les asusta, pero podemos ver que así como Daniel es un libro sumamente práctico también, no es la intención de Dios poner en delante de nosotros cosas difíciles de entender, complicadas. Dios es un Dios práctico. Entonces Apocalipsis también es un libro que animamos a nuestros televidentes que puedan estudiarlo, que puedan, así como con Daniel, sacar las lecciones prácticas que pretende presentar. Exacto, porque en Apocalipsis, siempre que a una persona le mencionas Apocalipsis, ya dice, ay no, guerras, terremotos, tsunamis, no, ¿para qué voy a leer, no? Pero, sin embargo, el objetivo del libro es darnos esa esperanza de que Cristo viene y todo esto es pasajero, ya se va a acabar, ¿no? Y lo vemos, lo tenemos que ver de esa manera. Muy bien. Víctor, ¿cómo termina la vida de Daniel? ¿Cómo termina el libro de Daniel? El libro también de Daniel. Bueno, es interesante la forma como está estructurado el libro. Todo este trimestre hemos estudiado los 12 capítulos del libro de Daniel. Y comienza cuando el rey de Babilonia toma cautivos a los ciudadanos judíos y lo llevan a Babilonia. En los últimos tiempos, la Biblia habla también de otra Babilonia, de una Babilonia simbólica, una Babilonia espiritual, que simboliza más bien ese movimiento de confusión espiritual, de confusión religiosa o de paganismo, ¿no? Y en este tiempo actual vivimos también cerca, está muy cerca Babilonia, esa confusión espiritual, religiosa, ese caos. Y el libro de Daniel culmina cuando Miguel libera a su pueblo de Babilonia y los libera, ¿no? Entonces el libro de Daniel comienza cuando Babilonia literal, Babilonia la histórica, toma cautivos a los judíos, al pueblo de Dios, los lleva cautivos. Y termina el libro de Daniel cuando Jesús mismo, Miguel, el príncipe de paz, libera de Babilonia a su pueblo en los tiempos del fin. Entonces este libro nos muestra, a través de los capítulos que hemos estudiado este trimestre, que Dios está al control de la historia. Dios es el que dirige la historia, Él es el Señor de la historia, y nada sucede sin que Él sepa o que escape a su voluntad. Amén. Tenemos un Dios que está al control de la historia. Amén. Hemos llegado al final de nuestro estudio y quiero escuchar las conclusiones. ¿Qué es lo que más les gustó de este tema, Samuel? Bueno, en sí nos presenta al principio confusión, guerra, ¿no? Nos presenta como si todo fuera a acabarse. Okay. Pero al final del libro muestra una esperanza. Es verdad. ¿Matías? De que Dios ya viene pronto. Perdón. ¿No? Okay. Sí, muestra una esperanza. Muestra una esperanza. Una esperanza de que no termina aquí, no termina con injusticia, sino que Dios va a colocar su orden y su justicia. Y esa es nuestra razón de vivir de cada día. Amén. Matías, ¿cuál es tu conclusión? Bueno, a mí me gusta mucho la idea de pensar en Jesús como el defensor de sus hijos. Saber de que en medio de los problemas que tenemos, en medio de las dificultades que enfrentamos, Él es ese Miguel que pelea por nosotros. Amén, es cierto. Víctor, hemos escuchado lindas conclusiones, lindas opiniones. Podemos ahora hablar para nuestros amigos en base a todo lo que hemos estudiado, no solamente este capítulo, sino los anteriores programas. ¿Cómo podemos cerrar y dar una conclusión al libro de Daniel? El libro de Daniel nos enseña que Dios está al control de la historia. Y no solamente al control de la historia universal, sino al control de nuestra vida individual, ¿no? Dios está al control de mi vida, Dios está al control de tu vida. Y si tú le permites que Él dirija tu vida, entonces el final será feliz. El libro de Daniel concluye diciendo, permítame leer, amigos, capítulo 12 de Daniel, el versículo 13 termina así todo el libro. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Aquí encontramos una promesa que no solamente es para Daniel, sino para todos nosotros. Si tu amigo has perdido algún ser querido y estás triste por ello o pensando que está en algún lugar, no es así. Él descansa, pero cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, se levantará. Y si nosotros llegamos a morir antes que esto suceda, también nos levantaremos. Es la promesa del Señor si lo aceptamos como su Salvador. Nos encontraremos nuevamente con nuestro Salvador y con nuestros seres queridos. Esta es la linda promesa que encontramos en la palabra de Dios, la promesa de la resurrección. Te invito a escuchar esta música especial que con toda seguridad va a tocar tu corazón. Abre la ventana y ya verás, aunque adentro esté. allá afuera un sol saliendo, que una vida buena en realidad es caer y levantarse y vivir sin tener miedo de fallar. Oh, oh, oh. Abre la ventana y ya verás, brilla el sol. Abre la ventana y ya verás, aunque adentro esté lloviendo, allá afuera un sol saliendo. Con toda seguridad esta música ha tocado tu corazón y te invito a que cerremos este estudio maravilloso del libro de Daniel con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias Señor porque en tu palabra tú nos has dejado reveladas todas aquellas cosas que tú quieres que tus hijos conozcan. Te pedimos Señor que así como tú has dirigido a tu pueblo en el pasado, sigas dirigiendo a tu pueblo hoy y sigas dirigiendo la vida de cada uno de tus hijos. Gracias porque tú eres nuestro príncipe salvador. Gracias por la promesa de la resurrección. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad para que tengamos ese reencuentro contigo cuando vengas por segunda vez. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por sus aportes. Hemos llegado no solamente al final de la lección, sino al final de esta temporada. Espero que Dios los pueda bendecir en todos los planes que ustedes tengan. Y a ustedes también, que nos están mirando en su televisor, que nos están siguiendo a través de las redes sociales, gracias por acompañarnos en toda esta temporada estudiando el libro de Daniel. Sin embargo, nos vemos en la próxima temporada con un estudio muy, pero muy impresionante, muy cautivador. Por lo tanto, tenemos una cita marcada en la próxima temporada. Código Abierto termina aquí, solo por ahora.